Muy buenas noches a todos, bienvenidos y bienvenidas una semana más aquí a los estudios y a la frecuencia de Nova Onda. Comenzamos Nova Club un sábado más. Como cada semana, aquí preparados para acompañarte durante 120 minutos y, como siempre, ofreciéndote lo mejor de la música electrónica a las manos de los DJs que vamos descubriendo, buscando por todo el territorio nacional, rincón por rincón, traértelos aquí cada semana. Y una noche más aquí me encuentro junto al señor Domingo, porque tenemos otra cita semanal aquí para descubrir nueva gente y comentar y hablar de música. Y esta noche, pues, creo que va a ser una noche bastante interesante, ¿no, Domingo? ¿Qué tal? Buenas noches, Fran. La verdad es que yo creo que no hay semana que no sea interesante, pero esta especialmente lo es, porque tenemos un plantel de mezcladores preparado de los que nos ponen los pelos de punta. Además, es una semana en la que yo he estado sufriendo mucho, porque aunque la gente dice que no sale música, yo no paro de encontrar nuevos temas y música de muchísima calidad y de un nivel que hacía mucho tiempo que no encontrábamos. Yo creo que vivimos un buenísimo momento tanto de mezcladores como de productores. Yo creo que sí, música sí que sale, ¿eh? Pues sale y mucha, porque es mirar semana a semana, bueno, casi que a diario, te puedes encontrar un montón de novedades que van saliendo al mercado. Y aparte de que siempre está la morralla que siempre dicen, pero está saliendo cosas muy buenas, ¿eh? Y cada vez más. Hombre, morralla sale desde el punto de vista de que, como ahora mismo casi todo hijo de vecino puede ponerse a producir y puede ponerse a sacar las producciones que saca, cualquier sello digital, y los requisitos son mínimos, entonces pues es normal que haya mucha música que es una auténtica basura. Pero no por ello, la gente que sabe hacer música y los productores, ya no de toda la vida, pero gente que tiene buen gusto y que tiene buena creatividad, pues siguen saliendo y que, joder, si no sale buena música ahora con las posibilidades que hay, las facilidades, ¿cuándo? ¿Cuándo si no? Te doy toda la razón, y muestra de ello lo tenemos en internet a diario, porque, bueno, tiendas físicas por aquí, digo internet porque nosotros tiendas físicas por aquí no tenemos ya disponible ninguna así que nos pille de cerca, pero echando un vistazo por ahí encontramos cosas muy interesantes. Vemos mucho techno. Techno que nos recuerda también mucho a sonidos antiguos, sonidos noventeros. Sí. Se ve mucho ácido, se ve mucho techno duro. Bueno, en todos los estilos hay cosas muy, muy interesantes. Así que desde aquí animamos a la gente que busque un poquito, que tampoco hace falta dar muchas vueltas para encontrar buena música. Yo estoy sufriendo porque la semana que viene me voy a Barcelona de vacaciones, y allí sí que hay tiendas. Hay al menos, que yo sepa, 3 tiendas físicas relacionadas con la electrónica. Y me tendré que pasar, y eso pues muy difícil va a ser para que no encuentre algo que me guste entre las 3 tiendas. Difícil. Te estoy viendo ya viniendo con más equipaje del que te fuiste. No debería, porque ya este mes ya se me ha ido un poquito la mano como siempre, pero bueno. Pero lo importante es esta noche y los mezcladores que vienen, que hay, bueno, que son dos, que a uno de ellos le teníamos puesta, digamos, la vista desde hace tiempo. Mucho. Estamos deseando que nos pasara ese. Pues sí, hablamos del señor Carpin Zambrano desde Madrid, que viene desde Madrid, de su propio sello Retro Wave Records. Y ya creo que hablé yo con él aquella vez que estuvimos pinchando tú y yo en Madrid con el amigo Ángel Esteban, ya comentamos el tema de una sesioncita. Aún no habíamos comenzado Nova Club, fíjate. ¿Y hace ya cuánto de eso? ¿Tres años o...? ¿Tres o cuatro por lo menos? Es largo. No, exactamente. No habíamos iniciado Nova Club aquí los sábados, bueno, habitualmente, y ya hablamos de una sesión para pinchar o en Only for the Jazz o en el vinilo asesino. Y nada, pues desde entonces, pues por otras no ha podido ser y bueno, pero al final la tenemos aquí, ha vuelto... Bueno, quiero decir que al principio se habló de un directo, ¿eh? Nos iba a grabar un directo. Claro, porque él está más metido entonces, lo que es los platos los había dejado un tanto apartados porque está muy metido en el tema de la producción y por eso se... Bueno, pues estamos esperando que nos pudiera hacer un directo, el directo no ha llegado, pero nos ha llegado lo siguiente, que es una sesión más a vinilo, que es algo que nos encanta. Sí, porque hace unos meses, creo que fue, cuando este hombre decidió volver a ponerse a los platos y, por supuesto, pues eligió el formato clásico, el formato que él más le gusta, como el que utilizaba, claro, como son los un par de platos y vinilos. Y aquí tenemos esta noche la muestra, el resultado. Así que, bueno, qué decir de este hombre, que es el que lleva este sello que hemos comentado, Retrowave Records. Se dedica a sacar mucho techno, así muy estilo Detroit, sonidos muy melódicos y bueno, música de bastante calidad. Desde aquí recomendamos a la gente que se dé una vuelta por ahí a ver las producciones que tiene, porque yo creo que les va a gustar, ¿eh? Y además que dentro de muy poco, por fin vamos a ver su primer vinilo en la calle, aparte de toda la producción que tiene en formato digital, a través de diferentes sellos, de su propio sello, de Mona Records, que también ha publicado por allí. También. Y por fin, si no me equivoco, y por lo último que le he visto publicar, va a sacar un plástico, un vinilo, que no lo tenemos que pillar, pues obligado. Sí o sí. Yo sus producciones las sigo mucho y si no las tengo todas, las tengo casi todas. Así que el vinilo, vamos, no creo que sea menos. Pues con él es con el que vamos a iniciar Nova Club esta noche y, bueno, para la segunda hora, aunque después hablemos un poquito más, ¿a quién tenemos? Tenemos un dueto de mezcladores, una pareja formada por el señor Rubo Green y por DJ Zombie. Y bueno, pues, ¿cómo se hacen llamar el nombre? Toxic Crew. Toxic Crew y nos han mandado, pues, ya por el nombre, Gente Tóxica, un set muy, muy ácido, muy, muy rudo, muy, muy bueno, pues como estamos habituados a Rubo Green, pues fusionándolo con lo que es con su socio, con compañero de colectivo de ASM, System Music. Y bueno, yo creo que va a ser también una sesión diferente, supongo que porque cada uno mete su gusto personal y sus influencias, y eso hace que en muchos casos los sets ganen. La verdad es que yo no soy un buen DJ de pareja, soy bastante egoísta cuando meto en una cabina y admiro mucho a la gente que consigue compartir lo que es cabina, set y poder comprenderse bien con otro DJ. Sí, es bastante de admirar, porque yo creo que es una cosa bastante difícil. Cada uno muchas veces tira para un sitio cosas que no pegan con otras, y estos dos, yo me he escuchado las sesiones esta tarde y te tengo que decir que están totalmente, digamos, conectados, ¿no? Una fusión perfecta entre uno y otro, y nos da como resultado una sesión muy dinámica y muy chula. O sea, la vamos a escuchar para la segunda hora de programa. Porque estamos comentando una noche de las que la gente tiene que tener el oído bien pegado al radio cassette o en su defecto al ordenador para disfrutar y para aprender nuevamente de estos mezcladores y artistas y maestros que una vez más vienen por aquí. Sin lugar a dudas. Así que vamos a ir dando comienzo al programa de hoy, el señor Carpin Zambrano, el encargado de abrir programa esta noche. Así que ya lo sabéis, estás en Nova Club hasta con el señor Carpin hasta las 12 de la madrugada. Thank you. We'll be right back. Thank you. moving one man storm. What type of mood were you in when you recorded that album? Said that that you work when you're working, you work when you're on the road, you carry your studio around with you, you get up in the middle of the night, you get an idea for a tune, and you get up and go do it. From Detroit. Thank you. aquí seguimos en Nova Club. Cuando llegamos a la mitad del programa, hemos pasado ya la medianoche aquí a los mandos del señor Carpin Zambrano, Retrowave Records desde Madrid. Madre mía, esta noche como me atranco. Bueno, pasa siempre a todos. No pasa nada, cosas del directo. Pues oye, me ha gustado mucho la sesión del amigo Carpin, ¿eh? Todo... Yo esta es que me la tenía ya bastante escuchada, ¿eh? Me la llevo escuchando 2 semanas. Por lo menos. Y es un gustazo. La verdad es que me alegro un montón que haya vuelto a los platos, porque necesitamos a más gente como este hombre, con ese gusto musical y con una buena técnica, después de haber estado tanto tiempo apartado de ello. Sí, sí. Y además ha vuelto, digamos, a lo grande, porque desde el momento que dijo vuelvo a los platos, sesión por aquí, por allí, que sí, lo pudimos ver no hace mucho con esta gente de Zulo, en el Zulo Room este, en un vídeo esto en streaming, y no sé dónde más, o sea que no ha parado, ¿eh? Es un tío que se mueve, que está bien relacionado y que hace buena música, y eso es lo esencial para poder ir poniendo música. Y lo de Zulo Room es una cosa que nos gusta también, que es súper interesante y muy atractivo de ver, como el Boiler Room, pero aquí la española. Uh-huh. Y además en un formato pues bastante underground, porque es muy entre colegas. Y Carpin, yo creo que se merecía estar ahí. Además, ha estado también, yo creo que un par de veces ya en Miniclub, pinchando. Ah, también, no lo sabía. Sí, sí, he visto yo fotos de pinchando por allí. Así que, pues oye, el tío se mueve donde debe. Sí, sí, sí, oye, madre mía. Ha sabido... ha sido llegar a misa del santo, ¿eh? Sí, no sabe nada. Pues nada, le mandamos aquí un fuerte saludo. Esperamos que nos pase pues alguna otra sesión para pinchar más adelante aquí en el programa, que seguramente pues la disfrutaremos tanto, por lo menos, como esta. Ahora vamos a continuar, nos vamos a marchar hacia Asturias con los segundos invitados de la noche. Como ya hemos presentado al principio, el dúo Toxic Crew, como Domingo ha dicho, formado por el señor Rubo Green y el otro... Y DJ Zombie. Y DJ Zombie, exactamente. Pues que nos cambian un poquito de tercio, siempre dentro de la rama underground, y nos metemos un poquito a sonidos algo más ácidos. Pues más ácidos, más rudos, como decía antes, con esa mala leche y con esa rabia que te piden los platos de Rubo Green y de DJ Zombie, que es la primera sesión que yo escucho suya, pero ¿sí? Que pues me ha sorprendido mucho. La verdad es que estoy deseando escuchar alguna en solitario, para ver lo que es el palo que toca cuando él está solo. Pero esta es una sesión de la que se puede aprender mucho, sellos pues típicos dentro de lo que es de las maletas de esta gente, como Bunker, como no sé, creo que hay algo de Metroplex, no quiero asegurarlo al 100%, pero bueno, pues es el sonido habitual de ASM, el colectivo Anti-System Music, y bueno, que la gente ya está tardando en ponerse a bailar. Pues sí, es una sesión para estar muy atentos, disfrutar, bailar y bueno, lo que sea, porque si sois seguidores de Nova Club, a Rubo Green ya lo conoceréis porque ha estado por aquí en varias ocasiones y ya sabéis la música que se calza. Cuanto ni más aquí, junto con el compañero, pues una sesión, como hemos dicho al comienzo, muy dinámica, muy compenetrada entre los dos y que creo que vais a disfrutar mucho. Así que pues, ¿vamos a disfrutar de ella o qué, Domingo? Sí, vamos a ello, que se nos va el tiempo y luego nos cortan por aquí. Exactamente. Vamos hasta, ya sabéis, con Toxic Crew hasta la 1 de la madrugada. Ya sabéis que estáis en Nova Club. Bienvenidos si acabáis de llegar. was typical, hot and bright. The Detroit Tigers were only two games out of first place. The stadium they played at Twin Bill, the Yankees. 34,000 watched the game. It's doubtful Eddie remembered the day at the ballpark. July 23rd was the day the riot started. Spark, as always, was a minor incident. It was routine police action. A raid on what Detroiters call a blind pig. An after-hours bar. In this case, on 12th Street, a sleazy strip of pawn shops and bars, a haven for pimps and prostitutes, junkies and gamblers. 85 persons were arrested in that raid. A crowd gathered to watch. There were some shouts. And then a rock through a police car window. The agony began. Thank you. cabina Toxic Crew, el dúo formado por el señor Rubo Green y DJ Zombie desde el colectivo ASM de Asturias. Aquí sonando su sonido exclusivo, esta sesión conjunta que han hecho aquí entre los dos, pues una sesión que a mí me gusta un montón. La verdad es que me gustaría poder traer a esta gente más por la zona, porque son sonidos que pese a que nosotros, pues digamos, estamos afines al sonido, a su música, pero como que tienen otro punto musical que no sé si es del norte o simplemente que es el sonido que más controlan ellos. Y bueno, si no fuera por la distancia, que no sé si son 800 kilómetros lo que tendremos de Albacete. Aproximadamente, pues lo traeremos por ahí. Y como ya que no podemos traerlo, lo que es físicamente, vamos a empezar a traer a toda la gente del colectivo y semanalmente e iremos programándolo. Junto también a la gente del colectivo Inóptica Colectiva de Valencia, que también. Que también hemos cerrado el acuerdo multimillonario para poderlos tener también por aquí semana a semana. Así que se me han dado los talones esta tarde. Dos colectivos de dos puntos enfrentados del mapa van a estar pues más habitualmente aquí en el Nova Club. Así que ya sabéis, prepararos porque nos esperan meses de muy buena música, calidad indiscutible que vamos a tener aquí en el... No es porque lo digamos nosotros, es porque es así. Solo que meterse a ver un poquito la música y las sesiones que gasta esta gente y ver que llevamos toda la razón. Así es que no nos llevamos nada, ni dinero, ni nada. Y esto por gusto. Qué lástima, de verdad, Amor al arte. Pues nada, no nos queda casi tiempo. Ha sido, como siempre, un gustazo disfrutar de las sesiones de esta gente, como es esta noche Toxic Crew y el señor Carpin a primera hora que hemos tenido aquí. Y bueno, pues repetirán seguramente, por supuesto, como siempre decimos, aquí dejamos la puerta abierta a todo el mundo que pasa por la cabina de Nova Club. Y nada, pues nos tenemos que marchar. Para una semana más, un placer estar contigo, compartir esta noche del sábado y pues como siempre, la compañía de la mejor música, que no es que lo digamos nosotros, sino que esto es totalmente objetivo. Sí. Así que pues nada, domingo igualmente y al resto pues como siempre, muchas gracias por haber estado hoy al otro lado de la radio o al otro lado de tu ordenador, desde donde nos estés escuchando o si nos estás escuchando ya en el podcast. Muchas gracias por haber conectado con nosotros, con Nova Club, y la semana que viene, pues volveremos aquí, como siempre, a las 11 de la noche. Os esperamos a través de Nova Onda.